Esta lucha no fue en vano, esta lucha tiene una sentencia condenatoria a un productor de la zona de La Valle por la implementación de químicos que dañan, que matan y que dañan a la salud de nuestra población.